Buenas noches, estamos aquí un martes más en la invasión de los bárbaros. Un martes más tarde. Un martes más tarde y después de algún día que no hemos hecho programa, por diversos motivos. Es verdad, yo te escuché el martes pasado y no estabas, ¿eh? No, porque estaba solo y abandonado. Pero podías haber venido. Sí, estaba. Vine, pero no hice programa. El público nos aclama. Pegándome con el internet y el podcast, que no había manera. Y eso, pues estamos aquí. Y vamos a empezar con una cosilla. Recordando primero que bueno que estamos en el 104.5 de la FM para los que nos oigan en internet y para los que nos oyen en por la radio. Por la radio que pueden escucharnos por internet. Por internet en radiobronca.info y ahora con podcast, o sea, nos podéis oír a la carta. Pasado el día y hora del programa, cuando os dé la gana, y os podéis incluso descargar el programa y llevarlo en el MP3 y ir en el metro yéndonos. Qué bien. Para que veáis a dónde llega la tecnología. Así que, bueno, empezamos con una coseta que tenía yo aquí, un libro del año La Polca aparcado. ¿Y quieres comentarlo? Bueno, del año La Polca. Quería comentar el libro, bueno, lo que cuenta el libro, porque era con... Es sobre... Bueno, el libro se llama Monopoly, la OTAN a la conquista del mundo. ¿Cómo, cómo? Monopoly, la OTAN a la conquista del mundo. Es de Michel Collin, que es un periodista belga, que creo que escribe en francés. Y escribe en un semanario o en un quincenario que se llama Solidaire. Y bueno, ha escrito bastante sobre el tema de, bueno, este hombre aparte tuvo cáncer por el uranio empobrecido de cuando estuvo allí en Yugoslavia. Y es un periodista, es comunista él. Y estuvo en la guerra de los Balcanes. Sí, estuvo desde en todas. Estuvo por allí tocando las narices. Y bueno, ahora esto viene a cuento. Porque desde hace unos días que la Federación Kosovar de la República de Serbia dijo que se independizaba con el apoyo de Estados Unidos, de toda la Unión Europea, menos de España, y de, bueno, más o menos todo el mundo, menos Rusia, España y no sé si era Indonesia, Venezuela y Cuba o algo así. Bueno, pues apareció por internet, en los medios de comunicación alternativos, en Indymedia, tal y cual. Una avalancha de indepes entusiasmados con lo que ven una especie de puerta abierta para que todo el mundo consiga su independencia. Y la gente tampoco se para a pensar las causas de por qué es esto y el quién ha promovido esta situación y si eso no justa o no, ¿no? Entonces ellos simplemente ven que, bueno, si Kosovo es independizado es porque tenía derecho como su derecho a autodeterminación y punto, y que todo el mundo tiene que reconocer esa independencia y que además es mucho más fácil que Cataluña o que Euskal Herria se independicen y están todos súper contentos. Entonces habría que comentar una serie de cosas que me tengo aquí en una chuleta que me acabo de hacer hace 2 minutos, a ver si entiendo mi propia letra. Entonces, un poco de historia. Este libro está bastante bien porque se centra en Michel Collin es periodista. Entonces se centra mucho en las mentiras mediáticas, en analizar los medios de comunicación como la propaganda de guerra tal y cual. Entonces, a ver si vamos por partes. Lo que decía en agosto del 98, pocos meses antes de que empezase la guerra, la Comisión de Asuntos Exteriores de Estados Unidos ya era de que los proyectos de intervención de la OTAN en Kosovo bajo la dirección de Estados Unidos estaban a punto, que solo faltaba un elemento, que era la cobertura de los medios de masas para que convirtiera esa intervención en aceptable políticamente. Estuvieron preparando esto bastante tiempo y, bueno, Anne Morelli también. Este libro está publicado en la editorial Iru y el libro de Anne Morelli, que se llama Principios Elementales de la Propaganda de Guerra, no sé si está en Iru, pero creo que sí. Y según lo que viene siendo una constante en la propaganda de guerra, pues tiene una serie de pautas que siguen en todos los medios de comunicación siempre, que es que, bueno, inventarse agresiones que pueden existir o no, pero bueno, las magnifican en cualquier caso, de que ellos no han querido la guerra, sino que a la OTAN les han agredido, personificar siempre a un enemigo, en el caso esta vez de Milosevic, y plantear la guerra no como humanitaria, porque allí no iban a por otra cosa, sino para defender los derechos del pueblo kosovar y albanés, que está muy muy mal, está sufriendo atrocidades y que además no se reconoce su derecho a autodeterminación. Entonces te puedes preguntar dónde coño está la OTAN para protestar por el derecho a autodeterminación de los palestinos, de los saharauis, que tienen resoluciones de la ONU, del Kurdistán iraquí, yo qué sé, de Timor Oriental en su momento, que sufrían auténticas masacres por socios de la OTAN y de Estados Unidos, y ni Cristo dijo nada. Tíbet sí que dicen, porque como es China la que les casca, pues ahí sí se meten. Ahí sí que se meten un poco, pero ¿no? Poco. Y después empezaron a sacar a otras ciudades de que, bueno, alguna cosa hubo, pero que tampoco está demasiado documentado todo aquello que en su momento dijeron que habían hecho en Kosovo los serbios. Sacaron un montón de casos de fosas comunes que salían en los dos, salían la misma foto en los dos lados, el pie de foto era, mira lo que han hecho estos, los otros decían, mira lo que han hecho los otros. Claro, es que y muchos guerra... casos pues nunca se aclararon, ¿no? Esto antes de la guerra, ¿no? Que era como antes, justificación de entrar de todo esto. Entonces, siempre Estados Unidos, desde que cayó el muro de Berlín, ha estado intentando fomentar todas estas diferencias étnicas religiosas en Europa del Este para, bueno, ya que la URSS no existía y no estaba como enemiga y como superpotencia, debilitarla lo más posible para, por si acaso, podía ser un rival, ¿no?, económico, militar. Entonces, bueno, favorecieron toda la independencia de las, de las 15.000 repúblicas soviéticas que se independizaron. Y pusieron gobiernos títeres como en Georgia, en todos estos países que acaban en Tiquitán. Por allí, Lituania, Letonia, todos estos países que antes eran de la órbita soviética, y después en Europa del Este, en Polonia, ahora se están integrando todos estos países en la Unión Europea y muchos están en la OTAN, ¿no? Y atraerles al lo que es al área de dominio de Occidente, de la OTAN y de sus organismos económicos. Entonces allá estaba un país que se llamaba Yugoslavia, que no es que fuese el colmo de la revolución, ni mucho menos, pero sí que tenía un pasado medio socialista y que mantiene una economía nacional con muchas empresas públicas, que no se quería meter en la OTAN, que no estaba alineada con los países ni de la Unión Europea ni de Estados Unidos, que, bueno, tenía pues una independencia económica, no se quería doblegar a la entrada del libre mercado, de como sí que pasó en Rusia, como sí que ha pasado en todos los países, Checoslovaquia, Polonia, Rumanía, con unas consecuencias de bastante jodidas en cuanto a paro, niveles de condiciones laborales, bueno, todas estas cosas que todo el mundo sabe. Entonces empezaron a desestabilizarles con el tema de sus conflictos, bueno, de sus diferencias étnicas, empezaron a amenazarles, una injerencia, bueno, brutal, y además en Europa, ¿no? Y la gente se puede preguntar que si es tan importante Yugoslavia, porque tampoco aparentemente pintaba nada Yugoslavia. Además, cuando invadieron Yugoslavia, ni Cristo dijo nada, porque no. Con Irak todo el mundo se manifestaba, y cuando invadieron primero todo el tema de la guerra de Bosnia, bueno, y después aquí Kosovo, sí que se hizo cosas, ¿eh?, con la guerra de los Balcanes. Bueno, las coles paraban y además había tropas manifestaciones españolas solidarias y en contra. Parece que eso es una guerra humanitaria y no pasa nada. Ya, cuando allí hubo 300.000 muertos y un montón de desplazados, ¿no? Entonces, aparte de esos pecaditos que tenía Yugoslavia, en cuanto a... tampoco es que... digo, yo no estoy defendiendo ni mucho menos el modelo que tenía Milosevic. En su pasado con Tito, pues tuvieron cosas interesantes, tenían cooperativas, así, y se fomentaba bastante. Todo, una economía un poco distinta. Tampoco él no va más, pero bueno. También tienen otro pecado, que es el sitio donde están, que desde siempre les ha traído bastantes problemas. Y es porque, bueno, en su momento sacamos unos mapas, lo que pasa es que no se pueden enseñar los mapas. No, por la radio no. Pero hay unos mapas que... ¿En el libro dices? Corresponden, sí, en el libro este, y bueno, se han publicado bastante. Algún periódico medio reformista, medio progre, que tipo Le Monde Diplomatique, es muy aficionado a poner estos mapas. Y es porque la URSS era el primer... el petróleo viene al final de todo, detrás de todo, ¿no? La URSS era el principal productor de petróleo por encima de Arabia Saudita cuando estaba unida. Y es pues porque en las repúblicas estas de Azerbaiyán, Kazajistán y tal, en el Caspio están las mayores reservas, muchas de petróleo, muchas están sin explotar. Y muchas por descubrir. En cuanto por el Golfo Pérsico está todo mucho más explotado, se conoce más lo que hay allí, hay una potencialidad enorme, ¿no? Entonces, está en mal sitio esto, y te explicas con todo esto un montón de guerras, que es la historia. El mar Caspio, pues está... A ver si encuentro el mapa yo. Hay un mapa aquí que está... Bueno, el mar Caspio está rodeado pues de Pakistán, Afganistán, estos países, Afganistán. El tema de por qué empezaron la guerra contra los rusos, bueno, en su momento era la Guerra Fría, pero también el tema de la pseudo-guerra, o sea, la pseudo-excusa hasta que se montaron con Bin Laden para entrar en Afganistán, pues tampoco se la cree nadie. Afganistán no es que tenga petróleo, pero es la única, era una de las pocas salidas que tiene, porque el petróleo, claro, no lo vas a sacar en avión. No. Entonces era un paso. Era una salida, porque claro, lo que no quiere Estados Unidos es que los oleoductos pasen por Rusia. ni pasen por China, que son, que no es que sean demasiado comunistas actualmente, pero que sí que son rivales económicos potenciales y sí, militares, y bueno, y un poco amenazan la hegemonía de Estados Unidos. Entonces el único sitio para sacar vía Índico el oleoducto era Afganistán, y ya entraron allí. Bueno, todavía están enfarragados pegándose con los talibanes que ellos mismos crearon para pegarse con los rusos en su momento, ¿no? La otra es hacer el... Enseño aquí el mapa. A la webcam. La otra es sacar un oleoducto por Georgia, que también se ocupa mucho en tener un gobierno pro-occidental en Georgia y han metido bastante pasta allí, hasta el Mar Negro. Y después, si sigue para arriba, cae en Rusia con lo que no les gusta. Uh-huh. Y por la izquierda hay uno por el Kurdistán turco, que también explica por qué nunca jamás han apoyado a los kurdos en la vida, que llegaría al Mediterráneo. Y otro por la izquierda, que puede empezar en... Bueno, iría por petroleros, por el Mar Negro, y desembocaría el... Bueno, empezaría el oleoducto en Bulgaria, en Burgas, o en Constanta, en Rumanía. Si pasa a Bulgaria, tiene que pasar por Yugoslavia, por narices. Y si pasa por la izquierda, Rumanía es muy montañoso y lo tendrían que pasar por el Danubio y pasar también por Zagreb, o sea, por Belgrado. Bueno. Ah. Entonces, Yugoslavia tenía que pasar el oleoducto por narices para ir a Europa, porque Europa tiene un déficit energético enorme, ¿no? Porque no tiene gas ni petróleo, y hay algo de carbón, pero... Y además Alemania tiene una serie de problemas porque no se lleva del todo bien con Rusia y a veces le cortan el suministro de gas, y en invierno, bueno, le chantajean un poco los rusos con esto a Alemania. Entonces Alemania ha sido de las mayores interesadas en destruir aquello que era la Yugoslavia nacionalista y que no se plegaba a los designios, ¿no?, de la OTAN. Estuvo financiando a los de la OCHECA, que en su momento eran marxistas, pero fueron derivando hacia la derecha, hasta el punto pues que actualmente en la guerra tenían bastantes tratos con la mafia, con Berlín, con Estados Unidos, y se dedicaban bastante al tráfico de heroína por Europa, y bueno, no eran demasiado revolucionarios. Lo que pasa es que esta gente tiene un proyecto medio imperialista, la albanesa, que hablan de la Gran Albania, y tienen un mapita por aquí que quieren construir un país de etnia albanesa que ocupa Albania, Kosovo, un trozo de Montenegro, otro trozo de Grecia y otro trozo, no sé si de Bulgaria. Entonces, Estados Unidos no lo apoyó en su momento porque te estás metiendo con Grecia, que es un aliado suyo, y bueno, el tema este del imperialismo albanés podía crear desestabilización. Alemania sí que les armó desde siempre, desde Albania, y esta gente pues empezaron a tener un cierto poder militar y a tocar las narices a los serbios, hasta que llegó todo el tema de la intervención de la OTAN. Como parecía que entonces no llegaban, al final Estados Unidos se decidió a poner armas en el asunto. Hicieron una especie de congreso en Rambouillet, que se llamó, en el que le planteaban a Serbia que se dejase invadir por las buenas. O sea, directamente es que los textos son que iba a autorizar a entrar, que iban a controlar sus aeropuertos, sus medios de sus infraestructuras, que iba a haber unas tropas de la KFOR, de la OTAN. Entonces, obviamente, Serbia dijo que estaban contando. Y ya como ellos no querían negociar y se negaban al diálogo, pues empezaron los bombardeos. Que teóricamente era para liberar a los supuestos agredidos albaneses en Kosovo. Resulta que los bombardeos en Kosovo debieron de caer 3 bombas y se dedicaron a bombardear Belgrado, cuando dices, bueno, tampoco tiene mucho que ver. Y atacaron sobre todo, aparte de la embajada china, para pegar el toque a los chinos, y un montón de hospitales y todos aquellos daños colaterales que se puso de moda entonces, atacaron toda la industria serbia. Todas las fábricas de coches, de cigarrillos, toda la industria más potente que había, la descojonaron entera, y bueno, ahora mismo, y además financiadas estos que hacen ¿cómo le llaman? Cuando hacen congresos después de invadir un país como para reconstruirlos, que forman parte de empresas, que son los que también pagan los gastos militares, y les dan contratos para reconstruir el país y para vender allí, ¿no? Y había un montón de empresas, desde General Motors, Ford, a Halliburton, un montón de empresas que estaban ahí interesadas en vender cosas americanas por allí. Y aparte por el tema de controlarlo y para pasar el oleoducto. Entonces, bueno, al final Yugoslavia se dividió en un montón de países pequeñitos, en Bosnia, en Croacia, se quedó Serbia, Montenegro y Kosovo. Está por ahí, bueno, todo dividido, ¿no? y de una manera que le devolvieron la economía serbia pues a 200 años para atrás, uh-huh. de manera que no fuese nunca más un una rival. Potencia. Y ahora pues siguen en esta, en esta tendencia. La UCK, cuando bombardearon, tomó el poder. Los serbios se escondieron, ¿no? Se retiraron y entonces fue cuando hubo una limpieza étnica que sí que está documentada. La otra, pues bueno, puede que existiese o que no, pero lo que sí que está documentado es que cuando entraron la OTAN en Kosovo, 130.000 serbios tuvieron que huir, hubo limpieza étnica a saco, pero de serbios, de todo lo que pillaban que no era albanés, porque esta gente tiene una concepción muy... muy étnica y bastante nazi del tema, y musulmanes, cíngaros, serbios, macedonios, ahí todo el que no era albanés se tuvo que pirar por las patas o tuvieron bastantes problemas. Y desde entonces la KFOR está allí en Kosovo, pertenecía a Serbia, pero estaba bajo mandato de la OTAN, y España tiene allí tropas, que esas tropas pues parece que no son de ocupación ni de nada. Y bueno, pues no sé qué más contar. Es lo mismo estar haciendo... A mí me parece que has pintado a los serbios como muy buenos. No es que fuesen buenos, pero... Y la verdad es que atrocidades las molestaban y se les borraron del medio, simplemente. No es que fuesen... Y fosas comunes, hay un montón. Igual que en Chechenia. Pues sin una cosa es que no quita para que los rusos les hayan jodido a los chechenos bastante. Pero desde luego esa no es la motivación por la que Estados Unidos está ahí metiendo armas y metiendo pasta, uh-huh. sino para otras cosas, ¿no? Cuando, pues eso, ves que sitios como el Kurdistán que están ocupados y hay una represión. Pero lo que está claro es que los serbios no eran unos santitos tampoco. No, hay unos... Hay una represión brutal por parte de Turquía. Incluso se están metiendo en el Kurdistán iraquí, con permiso uh-huh. de Estados Unidos, para cascarles a los del PKK y allí no dice nadie nada. Sí, sí. El UCK era una organización terrorista por... No había todavía la famosa lista esta que sacaron después, uh-huh. pero era declarado organización terrorista por Estados Unidos, porque tenía un pasado marxista y aparte tenía una tendencia así muy imperialista, muy de expansión. Y eran terroristas hasta que un buen día dejaron de serlo y eran coleguillas. Y bueno... Los Estados Unidos... Enseguida olvidan, ¿no? Tienen unos amigos que flipas. Así que... ¿Dónde he visto yo? 143. Hay una cita de Clinton que no se corta un pelo. Que dice, si queremos relaciones económicas sólidas que nos permitan vender en todo el mundo, Europa tiene que ser la llave. Es esto de lo que se trata en toda esta cosa de Kosovo. Uh-huh. Dices, joder, pues bien, alguien el 23 de marzo del 99 lo decía. Ya le está diciendo, no le importa una mierda que sí, se muera la gente. O sea, lo importante son los tratos, el dinero y que haya comercio, ¿no? Comercio y bebercio. Uh-huh. Y todo esto con el señor Solana, que pasó de ir sí. de ir con el puño en alto y la pancarta colgada al cuello de OTAN, no vas a ser fuera, es el jefe de la OTAN, que eso sí que es un... Uh-huh. Un vuelco interesante del tema. Lo que me hace gracia es que Chávez ha dicho que está muy a favor de Rusia, o sea, en contra de que Kosovo sea independiente. Sí, bueno, es normal. Y no ha comentado nada de que España también, que están en el mismo bando. España es el país curioso, si ya lo decían los kosovares. Dice, bueno, España lo entendemos porque tiene conflictos internos. Porque España ha estado... Está allí como fuerza ocupante uh-huh. y está, bueno, haciendo este juego, ¿no? Con yeah. sin igual que toda la Unión Europea, ¿no? Alemania, sobre todo, que quiere recuperar ahí su hegemonía un poco como líder económico y militar, porque uh-huh. Alemania, además, no ha hecho casi intervenciones en el extranjero desde la Segunda Guerra Mundial, porque aquello que le prohibieron usar el ejército, está como uh-huh. mal visto que los alemanes digan algo. Salgan por allí, pero tiene un ejército de la leche Alemania y sí que ha empezado a mandar a las tropas. Y en este caso lo mandaba, bueno, también lo hacen mucho, ¿no? De financiar grupos paramilitares así por debajo. Uh-huh. Que la mitad de esta gente en Chechenia tiene movida ahora con los islamistas, pero es que los han financiado ellos. Igual que en Afganistán los financiaron ellos a Bin Laden yeah. y se van dedicando a... El tema del enemigo es mi amigo, pero a veces no. No, bueno, lo fabrican y luego... Y luego, a ver. Así que, no sé, el tema de es que lo que se habrá mentido allí y lo que no. Pero de todas maneras, bueno, no sé exactamente qué hay. Nunca se sabrá posiblemente qué coño hizo Milosevic, qué atrocidades o no cometió. Pero desde luego, bajo mandato de la OTAN se han hecho unas cuantas y... Uh-huh. aparte de lo que es bombardear un país y dejarle sin infraestructuras, sin agua, sin presas, porque encima bombardeaban hospitales y presas y puentes, o sea, yeah. con todo el morro, sin ningún tipo de disimulo. Pero uh-huh. aparte de eso hicieron una limpieza étnica, estando allí ocupando terrestremente la, con tropas ya con cuarteles y tal, controlando la situación. Que bueno, tela. Y después no dice nadie nada. Y a mí me jode el tema este de que lo vean ahí, bueno, vale, esto es... Ahora mismo Kosovo está ocupada por la OTAN, no es un país libre que se autodetermine y que tenga su derecho, y no es ningún triunfo revolucionario. Esto es una conquista de la OTAN, de Estados Unidos y del capital para imponer ahí su economía y sus intereses geoestratégicos. Y punto. Por eso, pues bueno, países como Cuba y tal están tocando las narices. Y como Rusia, que Rusia no es que vele por el derecho internacional, pero bueno, tiene sus intereses en contra de Estados Unidos y va, claro. Y ya está. Y hace lo que puede, ¿no? Y quiere su área de influencia, que eso era su antigua área de influencia, y la intenta uh-huh. mantener. Pero bueno, no quita una cosa para otra. Así que, ¿qué me das? Pues hablando de Islam y de religiones y tal, vamos a poner un disco Salam Maghreb. Y bueno, pon la 8. Pues ahí vamos. حنوا على قلبي وعطفوا واحكموا عليه بحنان بحنان بحنان يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة سألوا على حالي وعرفوا سألوا على حالي وعرفوا سألوا على حالي وعرفوا غزالي ظالم بالبيان بالبيان بالبيان يا جماعة في بدون سجون كيف حبت لي هالأيام اهديت له القلب الحانون فيه يتعلم الغرام او بقى فيه بدون سجون كيف حبت لي هالأيام وقلو المرار سقام وجرح الحب كبر وبان اصدر عنه الحكم على وخصمه نجح فرحان يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة حنوا على قلبي وعطفوا حنوا على قلبي وعطفوا حنوا على قلبي وعطفوا واحكموا عليه بحنان بحنان بحنان يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة سألوا على حالي وعرفوا سألوا على حالي وعرفوا سألوا على حالي وعرفوا غزالي ظالم بالبيان بالبيان بالبيان يا جماعة بساط الأرض رمان رخص من قيمة النوار غصن الورد من يدي خضار ما بالو بقيمة الأزهار وعلى بساط الأرض رمان رخص من قيمة النوار والعاشق مالوش على يبقى عايش في الهوان حيران بفقده خلاه يفكر في الماضي والآن يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة حنوا على قلبي وعطفوا حنوا على قلبي وعطفوا حنوا على قلبي وعطفوا واحكموا عليه بحنان بحنان بحنان يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة سألوا على حالي وعرفوا سألوا على حالي وعرفوا سألوا على حالي وعرفوا غزالي ظالم بالبيان بالبيان بالبيان يا جماعة Volvemos aquí en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Si alguien quiere llamarnos, lo puede hacer al 933594900 y nos puede escribir a lainvasiondelosbárbaros@yahoo.es. ¿Ponemos esto entonces? Pues sí. Pues tenemos aquí un audio de Carlos Taibo, que es profesor de Ciencias Políticas, creo, de la Complutense, de la Autónoma de Madrid, y ha escrito varios libros. Uno se llama Toda 100, hablando de, bueno, sobre la globalización, es experto en política internacional. Y tiene aquí un audio de Candela, de que nos han mandado de Radio Elo, Asociación Cultural Candela, que podemos poner y dura unos 13 minutos. Así que lo ponemos y después volvemos. Pues lo decíamos al principio, en la semblanza del programa de este candelero en el 107.5 de la FM y en www.radiovallecas.org. Radio Vallecas, una radio. Como se merece, pues lo que ha sucedido esta semana y que ya se barruntaba hace muchos meses, porque el pueblo kosovar ha decidido, entendemos que democráticamente, pues ser independiente, independiente de ese otro pueblo, el pueblo serbio, porque los 109 diputados, todos de la etnia albanesa, del Parlamento de Pristina, proclamaron esta semana la independencia de Kosovo, que ahora de Kosovo, que ahora se llama Kosova, como le dicen los albaneses en su idioma. Carlos Taibo, muy buenos días y gracias por estar de nuevo en este candelero. Gracias a vosotros, Gonzalo. El pueblo kosovar ha declarado su independencia respecto a Serbia. Bueno, la pregunta tiene una gran carga política, entendemos, pero te la hacemos, Carlos. ¿Es una buena noticia para este pueblo, para los ciudadanos kosovares? El tiempo lo dirá. Uh-huh. De todas maneras, me vas a permitir que te corrija. Dime. Quien ha declarado la independencia es el Parlamento. Es una manera indirecta de pedirle al pueblo su palabra. Yo creo que quienes creemos en el derecho de autodeterminación hemos echado de menos un referendo de autodeterminación que dejase las cosas claras. Alguien dirá que este argumento es un poco formal, porque está claro que la mayoría de la población de Kosovo se inclina por la independencia, pero en cualquier caso, eludir el procedimiento de la autodeterminación a través de un referéndum me parece un error. Bueno, yo intento responder a tu pregunta. No me gusta mucho qué es lo que ha ocurrido en los últimos años en Kosovo. Pero en cualquier caso, la pregunta paralela es, si no se hubiese declarado esta independencia, quienes se oponen drásticamente a ella, ¿qué proponen a cambio? El otro día leía el editorial de un periódico en el que se sostenía sin ningún rubor que la plena integración en Serbia no sería ningún problema para los habitantes de un país que padecieron una ley marcial y un régimen de apartheid durante muchos años en el decenio de 1990. Pues creo que así las cosas, me acojo a esta fórmula. Lo de la independencia es probablemente el menos malo de los horizontes, pero lo digo sin particular entusiasmo, habida cuenta de muchas de las reglas del juego que han rodeado el proceso. Oye, nos has robado la siguiente pregunta que teníamos en el organigrama, pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Por qué crees que se le ha hurtado al pueblo kosovar ese derecho de autodeterminación? Pues no es una pregunta fácil de responder, porque en realidad, si lo que se quería era refrendar democráticamente que la mayoría de la población estaba por la independencia, hubiera sido muy fácil hacerlo, claro, ¿no? Claro. Tampoco me gusta mucho recurrir en este caso a explicaciones conspiratorias, de intentar evitar que el ejemplo kosovar sea un ejemplo estrictamente democrático y clara y contundentemente en este sentido. A ver, intento responderte dando un giro a la pregunta. A mí me han preguntado mucho en los últimos días si en el País Vasco, en Cataluña o en Galicia se podían mirar en el espejo kosovar, y yo he respondido que pensaba que preferían mirarse en el espejo canadiense, en un procedimiento de reforma de las leyes de un país que reconociese los derechos de autodeterminación y de secesión, y no en un escenario el kosovar mucho marcado por un régimen de apartheid, una intervención de la OTAN, un protectorado estéril, y en este caso, además, esta fórmula que evita el despliegue de un referendo de autodeterminación. Se me ocurre que es una explicación, pero debo confesar que no me satisface del todo, digámoslo así. Luego hablaremos del tema de Euskadi o de Euskal Herria, si nos permites, Carlos. El nuevo Estado será un bastión de la OTAN, la alianza militar liderada, claro, por Estados Unidos. Dicen muchos analistas en toda la prensa española mayoritaria, como bien sabes mejor que nosotros. Suponemos, claro, que esta es la razón, Carlos, por la cual el gobierno de los Estados Unidos apoya la independencia con tanta alegría. Bueno, esto también es una materia más compleja. Sí. A ver, primera de las observaciones, el proceso de independencia que conduce a un Kosovo tal, independiente, es consecuencia de dos realidades. Una, el apoyo popular, esto no conviene olvidarlo, y dos, el visible respaldo proporcionado por potencias occidentales y singularmente los Estados Unidos. Pero conviene invocar los dos datos, porque pareciera como si a los ojos de algunos aquí simplemente estuviese el apoyo norteamericano. Un apoyo además que nace de la nada, porque no hubiera ocurrido nada en 1989, etcétera. Segundo de los datos, que los Estados Unidos están interesados en un Kosovo independiente es una realidad palpable. Ahora, la explicación de por qué es más compleja. Yo he oído, por ejemplo, esta tesis que sugiere, es que les interesa mantener su base de Bonstil. Bueno, es que van a mantener su base de Bonstil, desgraciadamente, en cualquier caso. En cualquier caso. Es que les interesa efectos de sus negocios de construcción de nuevos conductos de transporte de materias primas energéticas. El argumento me hace gracia, porque pudiera parecer que los Estados Unidos solo tienen un aliado en los Balcanes. Vaya, hombre. Tienen como aliados a Rumania, a Bulgaria, a Turquía, a Grecia, a Albania, a Macedonia, a Croacia, a Bosnia y a Eslovenia. El único que les falta, y en realidad esto lo podría decir incluso con la boca pequeña, porque no lo tengo muy claro, es Serbia. Bueno, no sé muy bien qué es lo que ganan en términos geoeconómicos con un Kosovo independiente. Sí. Pero este argumento se ha repetido también hasta la extenuación. Bueno, yo creo al final que aquí hay un problema de análisis. Las potencias occidentales respaldan un Kosovo independiente. No tanto por ese tipo de intereses, que no faltan, ojo, no los niego, sino más bien en virtud de un criterio de estricto pragmatismo. Es más sencillo dar rienda suelta a las demandas del 93% de la población de un país que atender a los legítimos derechos de la minoría serbia o de otras minorías presentes en su territorio. Sí. Y al final se ha optado por el camino más fácil. Yo creo que esta es la clave fundamental de comprensión, no otra. Sí, Carlos, por los, en fin, previsibles, aunque lamentables en cualquier caso, ¿verdad? Ver arder una embajada, en fin, los sucesos que parece que durante toda la tarde de ayer se producían en la minoría serbia en Belgrado, se ha quemado la embajada de los Estados Unidos. ¿Crees que estamos ante un posible escenario de lo que vivimos, ¿verdad? Hace algún tiempo cuando lanzábamos la campaña conjuntamente, Carlos, contigo y otros compañeros, ni OTAN ni Milosevic, o no podemos ponernos tan serios al respecto? No creo. Vale. En primer lugar, no voy a decir que entre las cosas que más lamente en el mundo es que haya un ataque contra una embajada norteamericana. Ni siquiera. Carlos, no nos pongas en un compromiso que están las cosas. Ya sabes que Radio Elo está chapada, está cerrada. Bueno, ya no toca ahora hablar de eso, pero oye, no bueno. Por favor, estos micrófonos todavía son micrófonos de la expresión libre de quienes aquí acuden. Perdona, Carlos, continúa. No, que no creo que ese riesgo exista. A ver, a mí me parece lógico que en Serbia mucha gente de buena fe y otros probablemente manipulados salgan a la calle a protestar, están en su pleno derecho. Diré, eso sí, que me hubiera gustado haber contemplado esta manifestación en Belgrado aquel día del año 1989 en que Slobodan Milosevic abolió la condición autónoma del Kosovo, instauró la ley marcial y generó un régimen de apartheid. Me hubiera gustado ver a todos estos ciudadanos serbios, pero muchos de ellos, al parecer, estaban trabajando audazmente en provecho de sus economías domésticas. Bueno, pero en cualquier caso, subrayo lo que he dicho hace un momento, tienen pleno derecho a protestar. Ahora bien, yo creo que más allá de esto, no olvidemos, por ejemplo, que esta manifestación, articulada por las autoridades, obedece de su parte a cierto designio de congraciarse con la opinión pública, de que los serbios contemplen que están haciendo todo lo que está de su mano. De hecho, hasta donde llega mi conocimiento, la única amenaza de de reglas del juego vertida por las autoridades serbias afecta a un eventual embargo económico sobre Kosovo, que yo creo que ni siquiera va a ser realidad porque los intereses de las empresas serbias lo acabarán por cortocircuitar. La simple circunstancia, en fin, de que el candidato derrotado en las presidenciales serbias de hace unas semanas, Nikolic, el candidato del Partido Radical, un partido que hace 10 años, tú bien lo recordarás, preconizaba sin más la expulsión de toda la población albanesa presente en Kosovo. Así es. Hoy simplemente se contente con amenazar con un embargo económico, quiere decir que las cosas están más suaves de lo que estaban entonces. Y si quiere uno contemplar las cosas con algún optimismo, pues dirá que tal vez las muchas gentes sensatas que pese a todo están presentes en los dos bandos, a lo mejor empiezan a pensar en reanudar sus relaciones desde perspectivas mucho más normales, que es lo que habría que hacer. Por ejemplo, yo no acierto a intuir que pueda haber ningún motivo para justificar que nadie abandone el territorio kosovar. Los serbios son habitantes patrimoniales de ese territorio, lo mismo que los albaneses, y conviene garantizar estos derechos en plenitud, como conviene garantizar que los ciudadanos serbios que tengan creencias religiosas profundas puedan visitar monasterios instalados en el territorio kosovar, como Dechan o Grazanica, que son patrimonio histórico de su pueblo, y yo creo que hay que pelear claramente por esto, con independencia de unas u otras fórmulas políticas que existan de uno u otro lado. Carlos, va la última y bueno, pues voy a hacer referencia a un artículo editorial de ayer del diario El País, que conocerás a buen seguro. Decía así: no tiene que resultar sorprendente que consideraciones de política interna condicionen posiciones de política exterior, aunque no quepa paralelismo alguno entre algunas reivindicaciones nacionalistas en nuestro país y lo ocurrido en Kosovo. Bueno, así comienza uno de los artículos editoriales del diario El País de ayer viernes. Y bueno, la pregunta casi que la has contestado antes, pero viene dada por este comienzo editorial. ¿No existe paralelismo alguno entre las reivindicaciones de un pueblo y otro, Kosovo y Euskal Herria? Claro que hay paralelismo. En este caso, además, el paralelismo tiene una condición político-jurídica muy clara. La mayoría de las potencias occidentales han reconocido un Estado, Kosovo, frente a lo que dice la ley del Estado en el que estaba previamente instalado, Serbia. Y esto es un argumento muy sólido puesto en manos de un movimiento nacionalista en Euskadi, en Cataluña o en Galicia. Al fin y al cabo, aquí hay un problema de fondo, Gonzalo, y es esta tesis tan extremadamente extendida entre nosotros que sugiere que el único elemento que debemos tomar en consideración a la hora de examinar un conflicto como este es la ley del Estado en el que el país en cuestión está radicado. En este caso, la Constitución. Bueno, en nuestro caso la Constitución, en Serbia la Constitución serbia. ¿Por qué? Porque esta es una manera extremadamente tramposa de negar los derechos de autodeterminación y secesión. Claro, las leyes de los estados nunca reconocen estos derechos. La única excepción planetaria que invoqué antes es la de Canadá. Bueno, claro, no nos engañen, no están hablando en realidad de la primacía de una ley, que además no se preguntan si es democrática o no. Están simplemente imponiendo el cerrojo frente a estos derechos. Y claro, la circunstancia es muy grave, y yo creo que en este caso el antecedente kosovar es muy válido, por mucho que haya, naturalmente que sí, un sinfín de diferencias entre Euskal Herria y Kosovo, que las hay. Pero de cualquier manera es muy llamativo lo que ha ocurrido en nuestros medios de comunicación en los últimos días, tan llamativo que incluso sospecho que algunos de nuestros amigos detractores desde las posiciones de la izquierda jacobina y más bien autoritaria han preferido mantener un tono bajo en relación con esto de Kosovo. ¿Por qué? Porque han visto cómo la derecha ultramontana y la izquierda jacobina han cerrado filas frente al modelo kosovar, no porque en realidad les importe nada lo que ocurre en Kosovo, sino porque lo que no quieren es que ese modelo genere un tipo de antecedente delicado en términos de legitimación democrática de posturas que están legítimamente presentes en Euskadi, en Cataluña o en Galicia. Y me parece que al final la conclusión es que claro que existe relación entre un proceso y otro. Qué llamativo es que uno tenga que leer en El País cómo los analistas tradicionales, esta plaga contemporánea, los tertulianos, los columnistas, han cerrado filas frente a la independencia kosovar. Y alguno, por cierto, ha recurrido a argumentos de una condición tan falaz históricamente que obliga a pensar en el buen sentido de ese periódico y de su línea general en relación con esto y con tantas otras materias, claro. Carlos Taibo, muchas gracias, buen fin de semana. Bueno, volvemos aquí. Y dejamos el tema de Kosovo. Ahora hay que ver si, aparte de ser independientes de los serbios, consiguen ser independientes de los Estados Unidos. De los Estados Unidos, de Alemania y de la OTAN. A ver. Que ojalá, pero bueno. Bueno, vamos a leer una carta. Disculpa, que estoy Uy, aquí. Que esto está muy alto. ¿Ya? Sí. Vale. Vamos a leer una carta que hemos sacado de la página web de la CGT de SEAT, que explica más o menos la situación en que se encuentran ahora, ¿no? Bueno, el texto es bastante optimista sobre cómo está la situación, ya veremos. El texto se llama "Con la movilización los trabajadores ganamos". La reunión celebrada ayer entre la dirección de SEAT y los demás sindicatos del comité, ayer es 18 de febrero de 2008, ha dado como resultado un desbloqueo del posicionamiento de la empresa tras su incumplimiento del 1 de enero de 2008. Aun cuando las informaciones que nos han llegado durante las últimas horas han sido por medio de una nota de prensa de la dirección y mediante el comunicado unitario de los otros sindicatos, hemos mantenido una reunión con el presidente del Comité de Empresa de Martorell, en la que nos ha comunicado que lo acordado el 18 de febrero de 2008 es que la empresa llamará a todos los afectados del ERRE que han manifestado su intención de entrar en SEAT. En posterior reunión de la CGT con la empresa nos han confirmado esta información. Es de lamentar que dicho acuerdo sea solo verbal y no por escrito, como lo han sido en los últimos meses los temas con respecto al ERRE. Sin embargo, el hecho de que la empresa haya llamado a 4 personas hoy mismo, de las que una de ellas es denunciante de su despido, es una señal de la ruptura de la posición cerrada que la empresa ha expresado en algunas reuniones. La CGT de SEAT estamos seguros que este cambio de actitud de la empresa ha sido fruto de la huelga de hambre, de las personas que han secundado las movilizaciones convocadas y de toda la gente solidaria que han participado, tanto en SEAT como en la calle. Y aunque más vale tarde que nunca, también la amenaza de los sindicatos mayoritarios de una huelga de 24 horas. Están desconvocados los paros del día 20 de febrero. Aunque es evidente que aún no tenemos alcanzado el objetivo de la entrada de todos y cada uno de los afectados por el ERE, es posible que la solución esté muy cerca. Tras este tiempo de no alcanzarse una solución definitiva, este sindicato volverá a reemprender las movilizaciones que sean necesarias. Por ello, teniendo en cuenta la situación física acumulada en los 16 días de huelga de hambre y esta puerta abierta a una posible solución, hemos propuesto a los compañeros en huelga de hambre que la den por concluida, al menos temporalmente, con el convencimiento de que ha servido para desbloquear la posición de la empresa. Desde la CGT vamos a seguir, como hasta hoy, muy de cerca este proceso hasta conseguir la readmisión de todos los despedidos del ERE. Bueno, pues a ver si nos informamos de las últimas noticias, a ver cómo evoluciona este caso. Uh-huh. Y a ver si es cierto que hay movilización de la empresa. Que la gente que quiera volver. Despidieron y que se apuntó para volver y que no indemnizaron, por tanto, porque iba a volver. Y que después la empresa dijo que nanay de la China, que al final pueda volver a su puesto de trabajo. Aunque sea jodido que tengas que estar luchando tanto para algo que es tuyo y que no deja de ser trabajar para una empresa que te está explotando de todas maneras. Pero bueno, Así está la cosa. Uh-huh. Bueno, ¿qué más cosas? No sé si alguien perdió el tiempo como yo, que mientras esperaba el tren para venir para Barcelona, ayer viendo el debate de... Yo no lo vi, no vi nada. Solo vi un momento así de zapping que enseñan como unos cuadernos y unos dibujitos de unas. Muy gracioso porque en economía salía uno con las flechas para arriba y todas las barras de mira lo que hemos crecido y el paro como ha bajado y el otro sacaba las mismas al revés con otros colorines. No, era un poco diálogo de besugos porque uno decía una cosa como si lo tienen preparado, pues no, uh-huh, no se contestaban, salían por peteneras totalmente. No se contestaban, o sea, no había uno diálogo. Uno hablaba de una cosa y el otro tenía su intervención ya preparada, entonces se ignoraba un poco lo que había dicho el otro. Hostia. Y bueno, hubo un momento que se pegaron por a ver quién había echado más inmigrantes, que es bastante lamentable, uh-huh, porque Rajoy... Lo que más acusó fue de el PSOE está vendido a ETA y ofende a las víctimas y esto es un coladero de inmigrantes y de indeseables y delincuentes. Y el otro decía que el otro le acusaba a Rajoy de haber legalizado a gente sin pruebas de que estaba sentada aquí con un bonobús y no sé qué. Y presumiendo de que había echado a no sé cuántos mil inmigrantes él más que a el PP. Uh-huh. Es como cuando en el tema de ETA presumían de no haber hecho nada en política penitenciaria y de haber dispersado más a los presos. Presos, ¿no? Y dices, ole, ole, ole, viva la izquierda de este país. Sí, sí. Y bueno, allí los que se forraron fueron los de las televisiones que hicieron allí una audiencia. A mí me gustaría hacer el martes que viene un programa, yo te lo he contado por ras, sobre la gente que le ha tocado mesa y no ha estado de acuerdo en ser parte de este teatro, de esta performance. Y quiero a ver si nos escribieran en nuestra página web, que es o en la invasión de los búlgaros @yahoo.es o en la página de info serradiobronca.info y que nos cuenten invasión. Sus historias y si fueron al final a la mesa pero con camisetas o pancartas o trucos para o si alguien se zafó, ¿no? Se zafó en plan sin ninguna reprimenda y con la cara bien alta, o si realmente alguien se zafó y la pasó mal o entró en prisión o realmente qué no, pasa, prisión, qué pasa no, si pero no te ponen una multa de no, que hay te pena prisión, poner una multa ¿eh? De 600 euros. Sí, bueno, pero no creo que nadie se lo hayan aplicado. Que entren, ¿no? No sé. Para... No, por manifestarte el día de las elecciones sí que ha habido gente con problemas serios por pedir incluso la abstención. Porque, bueno, se supone que lo que está prohibido el día de reflexión y tal es pedir el voto o pero tú, por o ejemplo, hacer si tú ofensas vas a alguno de los partidos. Tú vas a la mesa y te pones una camiseta de yo no voto. Te pueden echar. Yo no voto. Tú pones esta camiseta. No lo sé. El tema de la abstención, mucha gente, pues a... ha hecho manifestaciones o campaña o, pero tú pones, vale, yo o no, teatros. Yo no voto, vale, es un poco directo y un poco que te pueden ahí, pero yo paso, así, subliminal. Bueno, entonces yo paso. No creo que pase nada. No creo que pase nada. Pero así es en plan... una putada. Fíjate a mí que me llega a tocar que estoy empadronado en mi pueblo y tengo que ir a hacer el imbécil allí. Pues sí. Que no, te pagan tú... 50 euros por estar 8 o 9 horas allí pringado, yendo encima a los pedigüeños estos de los partidos ahí. Oye, pero si tú estás fuera, estás fuera, ¿no? O sea, pero tú te pueden llamar donde estés empadronado. Además, te pueden llamar 7 veces si quieren. Ah, sí. Y tú, si eres médico y quieres hacer objeción de conciencia para no practicar abortos o las cosas más extrañas, hacen objeción de conciencia hasta las mujeres que limpian los quirófanos para no atender ni a llevar en las camillas a gente que haga abortos en la sanidad pública. Uh-huh. Y si a ti te toca un de mesa, no puedes objetar. Ya, sí, porque sí. Se supone que te pagan y, bueno, que te pagan poco, pero... Minucia. Pero bueno, habrá gente que quiera te ir, dan, ¿no? Horas. El lunes, si quieres ir al trabajo más tarde, puedes ir más tarde. No te dan un día de fiesta, te dan horas. No sé cuántas, pero... horas. El tema es que... que sea, hay gente que supongo que no tendrá nada que hacer y que vaya de buen grado, ¿no? Que no toquen las narices a la gente que no quiere participar en eso y que lo obligan a estar allí de mesa pringando. Pero o sea, bueno, que si alguien, oye, o el martes que viene, si alguien nos quiere llamar y explicar, mira, me ha tocado, y rabiar un poco, y yo qué sé, a lo mejor preguntaré a un amigo mío abogado a ver si sabe de algún caso de alguien que se haya... Hombre, yo, como consejo, la gastroenteritis... es muy socorrida y es imposible de detectar que tú no tienes gastroenteritis. Tú vas al médico. ¿Ah, no? ¿Y que no, te pueden pedir unas cacas? Tú has vomitado mucho, te duele la tripa. Tienes fiebre, te mareas y estás blanco. Y te dicen, ¿has salido? Y te dicen, ¿tienes gastroenteritis? Y dices, sí, tengo gastroenteritis. Y además, ¿me puedes firmar un papelito? ¿Y tú vas allí el domingo a las 8 de la mañana con el papelito? Mejor ir el sábado. Pues si no cuela para ir a más médicos. Pero a ti no te puede discutir que tú has vomitado. Tú te puedes fumar 4 porros a sacar al perro del tirón para ir blanco y ir allí a... O no, ya directamente salir a saco, ¿no? El viernes. Y bueno, con toda la resaca, padre, con sudores fríos, con... pues te vas al médico y a ver qué médico te dice que no estás malo, ¿no? No sé. Ahora que has hablado de lo de la objeción de conciencia de los médicos y del abortamiento, hay la presentación de las autoinculpaciones del aborto lliure gratuït. Pues se tienen que presentar el jueves a las 12 a jutjats de Lluís Companys. Son unos, no sé si las habéis visto o os ha llegado unos un papel donde se puede, todo el mundo se autoinculpa de haber abortado alguna vez y bueno, es para reclamar que tiene que ser libre y gratuito y para defender todas esas madres, bueno, no madres, esas mujeres que con libre elección pues decidieron abortar y para que no salgan sus nombres, para que no tengan que ir a declarar, para esos juicios que han habido sobre las clínicas abortistas. Dime, porras, que ¿qué tenemos me estás una diciendo? Llamada. Ah, tenemos una llamada. Hola. Hola, salud, compañeros. Hola, salud. Salud. ¿Qué te quiero decir una cosa? La charla esa que habéis dado sobre el Kosovo y eso, yo sabía algo, pero sí, me he enterado de muchas más cosas aún. Y muy agradecido de la información que pasáis a las oyentes y a los oyentes, en este caso oyente. Y sobre lo que decías de las votaciones, hay 70 maneras de no ir. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Dilas todas. un parte de baja, de médica. Un parte, sí, ahora lo estábamos diciendo, sí, de ir eso, al médico y que lo de la y fingir una gastroenteritis. Enfermedades que puede colar, que el médico no pueda saber si lo tienes o no, ¿no? Exactamente. Yo me escapaba ya de dos. Ah, ¿sí? ¿Y con una baja? Con una baja médica, claro. ¿Y qué es lo que tenías, supuestamente? lo que tenía era una fractura de pie, que estaba trabajando y estaba... Es que la pero fractura, era real la fractura, la entonces. Fractura estaba, pero como yo soy un desgraciado autónomo, estaba trabajando y estaba con la fractura. Pues fue eso en jueves. Y entonces cogí, fui al médico, hice que me hicieran la radiografía y todo, y coló, pero no es que coló, es que en realidad la fractura estaba. Claro. ¿Entiendes? Va, pero no todo el mundo dispone de la fractura. O otras cosas que hay. Pero entonces una fractura de pie te puede librar. Sí, claro. Aunque te pueden decir, pues vente con muletas. No, vamos, si tú tienes una baja médica... Uh-huh. pase, tengas lo que tengas. Exactamente. Un coleguita mío, un compañero de nosotros, uh-huh. de vosotros, de mí, hace años hizo una trampa entre alcohol y me parece que fue, ¿cómo se llama? Disolvente. Ahora ese está loco. Le salió como una pleura, como si tuviera una pleura. Uh-huh. Sí, y entonces, pues de momento le dieron de baja. Él sabía que se le iba... Bueno, lo que pasa es que este compañero es sanitario y entonces sabe de lo que va la cosa. Ya. Pero yo cuando me lo dijo, digo... Es un poco loco. Y si te toca cualquier cosa... Claro. De, con tal de no estar en una mesa, soy capaz hasta de morirme. Bueno, la excusa más que nada era para saludaros. Ay, pues esa es gracias. La excusa personalmente. Uh-huh. Y lo otro es para daros un poco más de ideas. Vale. Pues venga, las anotamos. Bueno. Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos por el mundo. Vale, adiós. Última, salud. Salud. Esto es como cuando tenías en el colegio... No, aquello de la revisión de la mili, ¿no? Que era también muy socorrido, todas las cosas que pies había. Pies planos, de... no sé qué, ¿no? No, pero eso ya lo quitaron. Entonces había gente que decía, ¿no? Tienes que ir con... Hacerte el loco, con esquizofrenia. Rollos así. Lo que pasa es que, claro, después te etiquetan, ¿no? Para toda la vida, de que tienes alguna cosa rara que igual no es demasiado bueno, ¿no? Pero bueno, tomar disolvente es yo un poco heavy. Yo conocí a uno que se libró de la mili porque le vieron que era peligroso con un arma. Se hizo el loco, le dijo que quería matar a mucha gente y era punk y tenía todo así cortes porque en los 80, por lo visto, se puso de moda así en el rollo punk. ¿Hacerse tatuajes hacerse como escarcificaciones con las latas de las cervezas. Madre o sea, mía. Aquellas... Las tiras de Coca-Cola, sí, cervezas, sí, que se tiraban. Las antiguas. Sí, las estrechitas, pues se cortaban así, se hacían como rayas, así en plan... Sí, en plan tatuajes, pero... Sí, pero más punky. Yeah. Y el tipo pues le dijo, desnúdate, no sé qué, le vio ahí todo cortado y haciéndose el loco, el tío está perfectamente, vamos. Y le declararon no apto para la mili. Hostia. Un crack. Un crack. En fin, ¿qué amistades tienes, porras? Sí. Bueno, pues que nos vamos a la agenda o qué. Pues sí. Venga. ¿Tienes una musiquita? Sí, la música de agenda. La de siempre. Claro. Vale. Bueno, este jueves hay pase de documental y cenador en la CSO La Teixidora, que es una casa ocupada que está en Mariano Aguiló 35. Bueno, una casa muy guapa donde hay un montón de cosas para hacer y por hacer, y la gente está abierta a cualquier cosa que la gente se pueda, yo qué sé, pues apuntar a hacer algún taller o lo que sea. Hay gente muy dispuesta a escuchar y bueno, y estaría bien que la gente se pasara a ver el local y a ver a la gente y dar ideas y a mover el local, que tiene mucha, se puede sacar mucho zumo de ahí. Estoy mirando aquí, estoy con mi dislexia de botones. Que hay mañana, miércoles 27, una charla que es charlada de base sobre la situación actual de las universidades catalanas y presentación del manifiesto de la plataforma movilizadora en defensa de la universidad pública. Tiene buena pinta, bueno, habla Arcadio Oliveras, que estuvo por aquí en la radio, Josep Ferrer, Ramón Franquesa, tal. Es en el aula magna Enric Casà, desde la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona, en la diagonal allí en la de Palau Reial. Lo que pasa es que la hora se han debido de liar y pone 12:30-0000, o sea, como de 12:30 a 12, pero eso sería Hostia. Un agujero temporal. Así que me imagino que han querido poner de 12:30 a 2. Digo no, yo. Pues será de 12 del mediodía a las 12 de la noche, ¿no? Hombre, una charla así, una charla maratón. Yo sé que en esa universidad hacen las charlas a la hora de antes de comer, porque es cuando los universitarios, como está lejos, por la tarde no va nadie. Claro, pues será el mediodía, de 12 a 2. Yo creo que será de 12 y media a 2, pero se han confundido en el cartel. O sea que, bueno, miradlo por dices, ahí. Ahora lado. Que dices de la hora, yo no he dicho nada de la hora del documental y tampoco qué documental hace. Pero no me acuerdo de qué documental. Había un documental. Había un documental que estaba muy bien porque pensé, hostia, hay que ir. Pero la hora sí recuerdo y era a las 7:30. Vale. ¿Vale? Para los que nos oigan desde el norte, en el Casal Popular El Trabuc, en San Hilari, Girona, el sábado 1 de marzo a las 6 de la tarde hay unas jornadas sobre manipulación de medios de comunicación, y se hablará también del macrosumario 1898, y hablará David Fernández, que estuvo por aquí vía telefónica en la invasión de los bárbaros, y es en la Sala Noble de San Hilari, en Girona. Yo estoy con el jueves en Parrada, porque hay más cosas. Aparte de la Teixidora, Radio Bronca, un programa de Radio Bronca, organiza un cenador vegano que en nuestra segunda casa, en el Casal de Joves de Guasqui Vidal. Y creo que habrá información sobre liberación animal, sobre, bueno, todo el tema este. Y cena popular. Creo que son 5 euros. ¿Hay conciertillo o algo así? Que es, no está en el cartel. No sé si luego va a haber algo así improvisado o qué, pero... Normalmente sí. Normalmente hay. Además hay un escenario ahí perfecto para la ocasión. O sea que... Y nada, es para conseguir dinero para la radio y difundir un poco los derechos de los animales. Uh-huh. Pues... Es en Vidal y Guasc, número... 14, puede ser. 14, no lo sé. No suena. Es un edificio blanco... Según subes, Jaume Pineda a la izquierda, uh-huh. Y el Casal de Joves de Roquetas. Y de aquí a una semana, el martes 4 a las 9 de la tarde, la Comisión Civil de Intermediación y Observación por los Derechos Humanos en México, en Chiapas, en Oaxaca, uh-huh. Atengo, etcétera, que ha estado por allí en México observando y tomando nota de las violaciones por los derechos humanos, pues después hace un informe. Y es la presentación de la sexta visita de esta comisión, que, bueno, se hablará de la situación en Chiapas, se pasará un vídeo, etcétera, etcétera. Y es el martes 4 de marzo a las 9 en el Instituto de Educación Secundaria de Miquel Terradell, Carrer del Sant Gelsú, en el Raval. También había una charla sobre el tema de la Operación Libertad Duradera, bueno, todo este de la guerra permanente de Estados Unidos. Iba a hablar una chica iraní, pero no me deja abrir el correo, que lo tenía ahí, y es el domingo. Creo que en el Raval, pero... Uy. Es que no, lo tenía en el correo y no me deja abrir el... El Bill Gates me boicotea. Te está boicoteando. Pues, no sé, que si alguien quiere saberlo, que te envíe un mail a la Invasión de los Bárbaros. Vale. Y nos despedimos con un audio del cierre de Radio Elo que han colgado en internet, para ver si entre todos y todas conseguimos solucionar un poco este cierre. Y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta y la próxima. Hasta el martes que viene, a ver si empezamos un poco más pronto. Vale. Vale. Pues vamos con Radio Elo, un saludo para Mandrín. Hasta luego. Bueno, pues como seguimos cumpliendo lo que prometemos, pues el sábado pasado, como decía antes Beatriz Murillo, cuando hablaba con Agustín, el compañero de Santo Domingo de la Cala Parroquia, Santo Domingo de la Calzada, en la Cañada Real, para analizar, más allá de la tragedia, del drama, de la quema de chabolas, ¿verdad?, pues un análisis sociopolítico también, Pues también ha habido para nosotros un drama, una situación dramática, porque drama es que se cierre la libertad de, además de unas radios comprometidas, unas radios sociales que llevaban y espero que sigan llevando años de un compromiso social y político para nosotros extraordinario, ¿no? Nerea Hernández, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, Beatriz y los compañeros de, bueno, de Candelero. Se han cerrado las emisiones en FM de Radio Elo y no por la voluntad decisoria de sus componentes, ¿verdad? Pues no precisamente. Claro. Si queréis aquí, bueno, yo tenía intención de, digamos, para, digamos, situar el punto en el que nos encontramos ahora mismo los compañeros y compañeras que formamos parte del proyecto de comunicación de Radio Elo, pues no sé si os parece el, bueno, pues el hacer un poco mirada hacia atrás, ¿no? Y, claro que sí. Y echar, bueno, pues, digamos, un poco el tiempo a situarlo en el punto en el que, en torno al 2004, empiezan, bueno, lo que nosotros denominamos como un ataque a lo que son las radios libres, las radios comunitarias, autónomas, vamos, por parte del Ministerio de Telecomunicaciones, y empieza, bueno, pues con la forma de un expediente sancionador que, digamos, se disfraza de una, digamos, de una supuesta, bueno, una, el que estamos supuestamente tapando la conexión en las ondas de Radio Nacional de España, en la zona concretamente de Seseña Toledo. Sí. Entonces, bueno, pues tirando de ahí, desde el año 2004, en el cual, pues, en contra de Radio Elo se han presentado dos expedientes sancionadores, hasta este último, que es en el que nos situamos ahora mismo, que efectivamente, como bien comentas, digamos que nosotros no hemos dejado de emitir en la FM por voluntad propia, sino por una serie de, bueno, de circunstancias que ahora, si queréis, entramos a ello. Sí. Pero bueno, digamos que los antecedentes se sitúan en lo que entendemos como... como, bueno, pues como un nuevo ataque a las radios libres, en este, digamos, situándolo en concreto en la Comunidad de Madrid, en Madrid, pero vamos, que tiene antecedentes en otras partes del Estado español, claro. Nerea, esos expedientes sancionadores emanan del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Eso es, bien, efectivamente. Año 2004. ¿En qué es ese expediente, qué es lo que decís? Es decir, ¿en qué se basaba la sanción? Pues la sanción concretamente, bueno, basándose, como ya te he comentado, en que estamos... Sí, en que tapabais a Radio Nacional. Eso es, en un punto concreto, que es en la zona de Toledo, bueno, pues digamos que la sanción que inicialmente se planteó en contra de... se presentó en contra de Radio Elo, bueno, es un expediente que data del 2004, sí, que por aquel entonces, bueno, pues la multa a la cual, pues, se estaba, digamos, presentando contra el proyecto, pues eran desde los 30.000 hasta el millón de euros, o sea, una barbaridad, o sea, una multa. Qué bárbaro. Sí, que efectivamente, pues, lo que intentaba era, pues, bueno, pues que cesasen las emisiones en una radio que, evidentemente, no solamente que no recibimos subvenciones, sino que somos autogestionados, y si tuviésemos que haber asumido una multa así, pues hubiese puesto en peligro lo que es el proyecto comunicativo, ¿no? Uh-huh. Pero a pesar de, digamos, de esta amenaza, además formal en forma de multa, bueno, pues esta expediente sancionador se recurrió y en ningún momento, sin necesidad de que viésemos en peligro lo que supone, digamos, el ser, ¿no?, de una radio, que es el emitir en FM, más allá de que se pueda emitir a través de internet, o sea, la base fundamental de toda radio es que pueda emitir en FM. Claro, claro. Pues claro. Nosotros en ningún momento dejamos de estar esa emisión en nuestro, pues en el día, en el 98.5, que bueno, que a lo largo del tiempo ha ido cambiando, 98.4, 98.6, pero intentamos asumir ese expediente sancionador mediante recursos y mediante un importante, bueno, pues movilización política, de comunicativa en los medios, y bueno, pues al punto del 2007, o sea, en el momento del 2007, pues nosotros hemos pasado por dos expedientes sancionadores que, bueno, pues que por unas causas o por otras, pues quedaron ahí, ¿no? Y desde luego Radio Elo nunca dejó de emitir. Uh-huh. Lo que ocurre que también es significativa, Nerea, la forma en la que de repente Radio Nacional de España, porque esto antes del 2004 ocurría de la siguiente manera: cuando tú le tapabas la señal a alguna radio comercial, esta radio avisaba y las radios alternativas se movían un poco en el dial para que todo el mundo pudiera emitir, pero de repente este expediente os llegó de golpe sin previo aviso. Efectivamente. Con lo cual había un intento manifiesto de arremeter contra Radio Elo sin ningún tipo de negociación. Efectivamente. Después también otro hecho que, bueno, que también entendemos que tiene que ver con, bueno, pues con los diferentes ataques a este y otros proyectos, ¿no? Pues es, por ejemplo, la aparición de una determinada radio comercial que de repente se planta en el dial tapándonos, ¿no? Entonces, a eso, que, hombre, no lo metemos dentro del expediente sancionador, pero sí entendemos que es otra manera por parte de, pues eso, de las radios comerciales, de las radios institucionales y, bueno, que se basan en un, digamos, en una idea del máximo beneficio económico, etcétera, etcétera, pues tuvimos que, bueno, que hacer una campaña muy fuerte de, digamos, de presión, y al final conseguimos mantenernos en el dial. Pero bien es cierto que bueno, que hemos tenido que ir variando, moviéndonos de un sitio a otro, vamos, dentro de los parámetros del 98.4 al 98.6, pues para seguir existiendo, ¿no?, en lo que es las ondas, en todo el montaje que damos de las ondas radioeléctricas aquí, uh-huh, en Madrid. Uh-huh. Año 2008, febrero del 2008, han pasado 4 años de ese expediente sancionador, Nerea, en esta memoria histórica de 4 años que nos estás haciendo para comprender efectivamente lo que sucede hoy, ¿no? Uh-huh. Y el mismo ministerio el que chapa la emisión en FM. No, la verdad es que aquí entra un nuevo componente dentro de esta, lista de expedientes sancionadores. ¿Sí? En este caso, el expediente sancionador viene a nombre de la Asociación de Vecinos de Orcasitas. La Asociación de Vecinos de Orcasitas. Efectivamente, por ser, el que en un momento, en el año 1990 se dio el local a lo que era el proyecto de comunicación, que efectivamente hace 22 años, que es lo que llevamos existiendo, pues surgió de un movimiento asociativo que tenía lugar en Orcasitas, ¿no? Entonces, de este punto, teniendo en cuenta que los locales en los que hoy día se sitúa, de momento, Radio Elo, pues son cedidos por la Asociación de Vecinos, bueno, pues digamos que los devaneos por parte del Ministerio de Telecomunicaciones pasa a plantear la multa a dicha asociación. A la asociación. ¿Y qué dice la asociación? Y, bueno, pues aquí entramos en el momento, en el que nos encontramos ahora mismo, que por una parte, por parte de la Asamblea de Radio Elo queremos hacer esta comunicación, pues desde el punto de vista informativo, porque también ahora estamos en un intento de negociar o de ver qué es lo que se puede dialogar con esta asociación de vecinos, porque, bueno, los hechos fueron que el lunes pasado se recibió el expediente sancionador a la Asociación de Vecinos. Este lunes pasado no era anterior, o sea, hace 2 semanas. Claro, porque hablamos con vosotros el sábado pasado y ya había ocurrido el lunes 11. Bueno, pues por parte de la decisión de la Asociación de Vecinos se acude a Radio Elo, se decide que, digamos, como medida de precaución se apaga el emisor y se, uh-huh, cierran las instalaciones de Radio Elo, uh-huh, y digamos, eso nos moviliza rápidamente a la asamblea de Radio Elo, bueno, pues a reunirnos y a ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Porque entendemos que ha sido una decisión un tanto unilateral en el que no se ha tomado partido por el sentarnos en una mesa, claro, dialogar y asumir, claro, lo que es una responsabilidad que entendemos que le llega a la Asociación de Vecinos, pero que también nos ha llegado antes a nosotros por una actividad que nosotros llevamos defendiendo durante 22 años. Entonces entendemos que ahí, si ellos toman una decisión, pues eso, de manera unilateral, que supone el cierre, bueno, sobre todo el apagar el emisor, ¿no? Porque es cierto que a día de hoy, bueno, a las instalaciones se pueden entrar, pero no para emitir a través de FM. Y bueno, pues es una decisión que nosotros entendemos que pone en peligro lo que hemos comentado antes, ¿no? Que el ser de una radio es el emitir en FM. Entonces, al apagar directamente el emisor, Radio Elo, pues se silencia en Radio Elo. Uh-huh. Entonces, ahora mismo nos encontramos en el punto de ver, de ofrecernos por parte de la Asamblea de Radio Elo, al diálogo con la Asociación de Vecinos, pues para poder asumir no solamente el expediente sancionador, porque entendemos que aparte de ser un ataque político por parte de del Ministerio de Telecomunicaciones, entendemos, bueno, que es una, digamos, una sanción por una actividad que nosotros realizamos, que llevamos realizando 22 años y que en expedientes anteriores no nos ha obligado a dejar de emitir. O sea, lo hemos asumido, nos hemos enfrentado a ello de manera política, ¿no? Uh-huh. Porque entendemos que tiene unas raíces políticas el que en un momento determinado llegue una sanción contra una radio libre. Porque este nuevo expediente de 2008 a fecha de ahora, Nerea, es por uh-huh. el mismo motivo, porque seguís tapando la emisión de Radio Nacional de España, ¿o ahora qué argumento utilizan? Sí, sí, es el mismo. Sí, tapamos en concreto a Radio Clásica, que pertenece a Radio Nacional de España, en el punto este de Toledo que he comentado antes, y vamos, esas son las razones. De todas maneras, el expediente actual está fecha del 23 de mayo del 2007. Lo que ocurre es que se ha hecho, digamos, que ha estado casi un año parado hasta que de repente ha, digamos, como es revivido, presentándose en un expediente sancionador ya pidiendo recurso en el plazo de un mes a la uh-huh. Asociación de Vecinos. Por eso ahora salta. Porque si ELO no dejara de emitir, la que responde legalmente y económicamente es la Asociación de Vecinos. Efectivamente. Aunque, claro, nosotros ante eso, bueno, pues uno de los planteamientos es que entendemos que ese tipo de, digamos, de sanciones, al igual que las otras que hemos tenido, uh-huh. pues debemos asumirlas o conjuntamente o asumir nosotros lo que es el recurso y la, porque al fin y al cabo la titularidad de esa acción que determinado está siendo sancionada es nuestra, o sea, uh-huh. Pero bien es cierto que ese expediente sancionador está a nombre de la Asociación de Vecinos y bueno, pues entendemos que ahora mismo estamos en un punto en el que nosotros con nuestra intención de dialogar y de sobre todo por una parte para intentar asumir que bueno, que esto viene siendo otro episodio más de estos continuados ataques, también para, digamos, para mostrar la solidaridad a que evidentemente es una sanción que se concreta en cerca de unos 20 millones de pesetas y que es una sanción que entendemos que, aparte de recurrir, pues tiene que ir acompañada de toda una campaña mediática, de contrainformación y todo el rollo, ¿no? Y entonces nosotros, planteando nuestra intención de ese diálogo, pues bueno, nos plantamos al martes pasado en el que se había concretado una cita, es decir, a una semana de que Radio L está silenciada y no hemos podido argumentar o sacar a los medios un comunicado basándose en lo que nosotros entendemos que son las raíces políticas, es decir, un comunicado político con un discurso determinado. Bueno, pues al martes pasado, a unos 40 minutos de comenzar una reunión con la Asociación de Vecinos, pues resulta que bueno, que recibimos que se anula esa reunión, que no se va a realizar. ¿Que recibís por parte de la Asociación de Vecinos? Sí, 40 minutos antes de... O sea, yo estoy contando esto, o sea, de manera informativa, no queremos hacer todavía juicios de valor, que qué es lo que va a pasar, porque, bueno, yo sencillamente, por parte de la Asamblea de Radio ELO, se ha decidido el dar a conocer este tipo de datos, bueno, porque también entendemos que bueno, que tenemos que mantener no solamente informados, sino dando una respuesta a las diferentes manifestaciones de apoyo, de preguntar qué es lo que pasa. Entonces, bueno, pues esto es lo que está pasando. Seguimos apostando porque la Asociación de Vecinos nos reconozca como un interlocutor válido para solucionar este conflicto en el que nos encontramos ahora mismo. Hombre, es que si no sois un interlocutor válido, que baje Dios y lo vea. Porque, claro, al final, quien paga el pato de esta, en fin, de esta estocada a la libertad de comunicación que todos tenemos, ¿verdad? Uh-huh. Pues la Asociación de Vecinos tendrá que responder por este silencio, porque claro, y tendrá que explicar a los medios de comunicación que aún mantenemos viva la libertad, porque todavía no nos han chapado la emisión FM, que ya veremos a ver por dónde van los tiros a partir de ahora, ¿verdad? Pues uh-huh. tendrá que dar la cara y tendrá que explicar por qué no se sienta en una mesa con Radio ELO, o por qué de repente Radio ELO o los programas de Radio ELO o algunos programas de Radio ELO a lo mejor es que les son incómodos a la Asociación de Vecinos. Puede haber digamos una parte de que evidentemente pues al inicio, o sea, digamos, me echo un poco hacia atrás, ¿no? El proyecto de Radio ELO fue creado por la Asociación de Vecinos, pero bien es cierto que hubo un momento de la historia de Radio ELO en el cual pues se manifestó por parte de la gente que formamos parte del proyecto que nosotros ya no dependíamos ni de ninguna asociación, ni de ninguna organización, ni nada, sino que éramos, pues eso, una radio autónoma, asamblearia, autogestionada. Y entonces, a la hora de decidirnos así, es cierto que nosotros hemos ido por otro tipo de derroteros o de posicionamientos ideológicos y políticos diferentes a los de la Asociación de Vecinos. El tema es que, bueno, pues que Nosotros siempre hemos mantenido una relación, digamos, de relativa relación, más que nada porque además de estar situados en el barrio de Orcasitas, estamos en unos locales cedidos por la asociación de vecinos, que solo, vamos, lo asumimos. Sabemos que el proyecto de Radio Elo en sus inicios fue creado por esa asociación. Es que si no, hubiera sido absolutamente imposible la Radio Elo sin la asociación de vecinos. De hecho, hay ex compañeros de Radio Elo que forman parte, creo, a día de hoy, de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos. O sea, que hay mucha más relación de lo que puede parecer. Eso es. No, sí, o sea, está claro que esa relación está latente, pero bien, o sea, digamos, asumiendo eso y aceptándolo, el proyecto de Radio Elo, digamos, ahora es completamente autónomo e independiente. Y bueno, pues digamos que a día de hoy todavía no podemos hacer una lectura de qué es lo que va a ocurrir, porque como he dicho, seguimos manteniendo la posibilidad o la esperanza, entre comillas, de poder sentarnos a ver cómo se soluciona este conflicto de manera colectiva y asumiendo que el proyecto de Radio Elo, por la parte que nos toca, ¿no?, tiene que desarrollarse. O sea, que digamos no se puede borrar de un plumazo una experiencia de 22 años de comunicación horizontal, de comunicación alternativa. Entonces, pues entendemos que, bueno, ya veremos si tiene algo que ver el tema de, bueno, pues de que hay una discrepancia política ahí. Uh-huh. Eso ya lo valoraremos en el momento en que podamos, hacer lectura. Ajá. De si hay posibilidad o no de sentarnos juntos. Eso es importante. La verdad es que eso yo tampoco es. Entiendo el silencio de la asociación de vecinos, no. Por lo menos sentarse a hablar con vosotros, porque en definitiva el fondo es el mismo, ¿no? Uh-huh. Que un barrio tan cañero, tan peleón como ha sido Orcasitas siempre, máximo respeto por mi parte a los vecinos de allá, ni siquiera se hayan sentado con Radio Elo, a mí me llama mucho la atención. Bueno, pues Nerea, ya sabes que aunque estéis silenciados, de momento Radio Vallecas sigue y que aquí tenéis en este candelero los micrófonos a vuestra disposición y esperamos que nos sigáis informando de cómo van las cosas. Muy bien, pues seguiremos ahí. Sobre todo que cuando saquemos un comunicado podamos informar algo más allá de lo que acabamos de exponer ahora mismo en este espacio, pues vamos, seréis los primeros en saberlo y, bueno, que lo comuniquemos a las ondas. Y, bueno, agradecer de todas maneras, el apoyo que mostráis y, bueno, pues el espacio para que las voces puedan difundirse. Y no olvidar que se sigue emitiendo, aunque sea así, pero a través de Internet, Radio Elo. Eso es. Sí, Radio Elo sigue emitiéndose con programas grabados, programas que se hacen también en directo, pero seguimos emitiendo en Internet. ¿El viernes se puede escuchar Rompiendo Moldes, Nerea? No, el viernes explicamos qué, porque en principio las instalaciones se cierran a las 9 y Rompiendo Moldes es de 9 a 10, entonces no podemos acceder, entonces Rompiendo Moldes lleva silenciado exactamente 2 semanas. ¡Qué casualidad! el programa hermano social de este candelero... Bueno, no sé si pensar mal o bien, ya hablaremos de esto. Desde luego lo que sí yo, y lo digo como yo, es decir, en este momento me hago responsable de lo que voy a decir, y le digo a la Asociación de Vecinos de Orcasitas, que supongo que formará parte, no lo sé, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, me imagino que sí, uh-huh, que cuando existe un conflicto, lo que hay que hacer es sentarse en una mesa, y cuando lo están pidiendo unos compañeros que han sido silenciados, pues para sentarse en la mesa, para poder poner en esa mesa los argumentos de una parte, los argumentos de otra. El hecho de que 20 minutos antes recibáis un comunicado en el que se suspende esa reunión, ya de entrada, es algo que, en fin, a mí me parece algo que denunciable y que me parece que no tiene razón de ser. Un abrazo, Nerea. Pues un abrazo a todas y a todos. Un saludo. Un saludo. Bueno, pues después de ver esto de Radio Elo y aunque habíamos cortado el programa, he encontrado la charla esta que os decía. No es el domingo había otra cosa que me he liado. Es el jueves 28 en la Casa de Palestina a las 7:30 de la tarde, en la calle Leopoldo a las 12, cerca de la Plaza del Sol en Gracia. Y hablarán a Sarina Amirian, que es una politóloga iraní, y Alejandro Pozo, que es del Centro de Estudios por la Pau de las, y está organizado por la plataforma Tour en la Guerra. Así que con esto os dejo hasta el martes que viene. Un abrazo.